Marimari pulamian, marimari pulongko, marimari pumachi, puchachai, pupapai, marimari puwerken, pupichiqueche, puwaichafe, marimari compuche. Este boletín informativo que estás escuchando el día de hoy es un programa de transmisión especial debido a los acontecimientos del tiempo presente. Comprender el presente nos ayuda a destrabar el pasado y volver a mirar y reconstruir el futuro. Es este el verdadero sentido y fin de la historia. Hoy me remitiré a los hechos. Como medida de presión y apoyo ante la nula respuesta gubernamental de la huelga que realiza el Machi Celestino Córdoba, que ya cumple más de 100 días en huelga de hambre, diferentes comunidades mapuche comenzaron a tomarse los municipios de las comunas de Collipulli, Galvarino, Traillén, Victoria, Curacautín y Tirúa, con la intención que los alcaldes, en su rol de gobierno local, pudiesen interceder ante el Ejecutivo, es decir, el presidente. La noche del 1 y madrugada del 2 de agosto ocurrió un hecho que de algún modo nos tomó por sorpresa y pareció ser inesperado. Esa noche se dejó caer con toda la fuerza y dureza los siglos de colonialismo, racismo e ignorancia que aún existen en nuestra sociedad mestiza. Esa noche, civiles organizados se dirigieron a las municipalidades en toma por comuneros mapuche con el fin de desalojarlos. En pleno horario de toque de queda, acompañados de policía, de forma violenta, con gritos racistas y duras amenazas, fueron atacadas las municipalidades por la turba que desde afuera se había organizado. Los edificios de Traillén, así como otras oficinas, fueron destruidas por el fuego. En Ercilla, además de la municipalidad, se quemaron dos casas, mientras que en Victoria y Curacautín, los ataques al inmueble estuvieron acompañados de ataques y amenazas directas a las personas que están dentro del edificio efectuando la toma, así como contra quienes desde fuera venían a impedir el ataque en defensa de los mapuche que dentro estaban. En este contexto de explosión racista y no reconocimiento mestizo, es que este 8 y 9 de agosto se realizó una convocatoria en Curacautín. Mejor dicho, se invitó a las comunidades mapuche al Melifuta Traún de emergencia organizado por la comunidad Niampicolipi en Curacautín. El objetivo de este encuentro era desarrollar un NUTRAM sobre la situación de los presos políticos mapuche y los recientes ataques racistas, buscando con ello generar estrategias a futuro. Es bajo la contingencia de este contexto que surge el programa de hoy, con la intención de dar voz, dar tiempo y espacio a través de la señal radial al NUTRAM que en este Traún tuvo lugar. Comenzaremos escuchando al huerquén del Love Trangole Puleupú, Artemio Coñuepan, quien estaba dentro de la municipalidad la noche del 1 y madrugada del 2 de agosto. Me presento, mi nombre es Artemio Coñuepan, huerquén de Love Trangole Puleupú. Yo fui uno de los huerquenes que fuimos reprimidos en la municipalidad de Curacautín el día 1 de agosto del presente año. El día sábado fuimos atacados por los huincas en la tarde. Los huincas se fueron a dar como que iban a prestar ayuda a Peña y le venimos a ayudar, le dijeron. Venimos a cooperar, ¿qué necesitan? Y iban con una maldad, iban con palos para paliarlo. Querían que le abrieran la puerta, pero nosotros le abrimos. Después se sumó mucha gente en ese rato, en esa tarde, y fuimos reprimidos. Carabineros, cinco carabineros entró al municipio tiró lagrimógena y le dijo a los que yo estaba escuchando, le dijo, vayan a pegar a estos indios, le dijo Carabinero. Y después Carabinero se arranca y estos incas entraron, querían entrar a golpearlo gracias a Xavier Nechen. No lo golpearon porque estábamos con fuerza y harto Nehuen en ese momento. Y fue uno, yo ando, como huerquén andábamos, éramos 21 personas que andábamos, con niños y mujeres. Andaban 3 niños chicos menor de edad y mujeres como 5, los demás eran varones. Y ese día fuimos reprimidos por Carabineros. Yo como huerquén fui golpeado en ese momento por Carabineros, con 5 Carabineros que me dieron una paliza que este no lo voy a olvidar nunca, acá en Curacautín. Pero ellos pensaron bajarme y me dejaron con más fuerza, con más nehuén de seguir luchando por estos territorios. Nosotros ese municipio lo tomamos el día lunes, y el día lunes nosotros con el alcalde hablamos, con los encargados hablamos y le dijimos que era la toma pacíficamente. Ellos entendieron, algunos se enojaron, no querían que lo desalojaran, pero como era pacífico no teníamos desorden, nada. Y entraron estos huincas, hicieron desorden adentro, destruyeron todo para que echara la culpa a nosotros después. Y después fuimos detenidos también. Disculpe, ellos trataron de entrar primero haciéndose pasar por aliados. Sí. ¿Ustedes inmediatamente se dieron cuenta de que no era? Se dieron cuenta porque un día antes lo habíamos visto grabando. Eran civiles, carabineros de civiles, igual que andaban en el lugar. Anduvo mucha gente, todo Curacautín, más de 1000 personas. Y de ahí escuchábamos gritos, maten a estos indios, mátenlos. Y como el grito decía, tanta gente, el que nos salta de indios. Fuimos reprimidos, nos quemaron nuestras mantas, nuestros culchunes, nuestros carcahuillas, todos donde ya tocábamos. Todo eso lo quemaron, algo sagrado de nuestro mapa nosotros. ¿Ellos alcanzaron a llegar hasta donde estaban ustedes? No alcanzaron porque no les dimos, también teníamos nuestro guño con los que andábamos en este momento, con eso los defendimos, como se defiende el mapa. ¿Y ahí cómo salieron después entonces? Carabinero. Devolvió a entrar Carabinero, pero golpeó también Carabinero. Lo golpeó Carabinero a nosotros, a los niños lo golpeó, a mi hija, a todos los niños, no tuvieron compasión con nadie. Yo fui el último, la persona que fui pillado, y ahí como le contaba, me dieron una paliza, me balearon, me trataron de indio, matemos a este indio para que se corte esto, para que se termine esta revolución, que nosotros no estamos revolucionando. Lo hicimos por nuestro preso político y por el artículo 169 que estamos pidiendo, los peñis del mapo. Y ojalá el gobierno lo escuche esto, que nosotros no estamos buscando enemigos, también queríamos dialogar, también somos seres humanos, pudimos dialogar. No andamos buscando el negro con el blanco para estar peleando, porque somos un solo muy bueno. ¿Qué mensaje usted le podría enviar a todas las personas que están escuchando en Lonquimay? Yo como huarquén, que el mapo se levante, que luche por su territorio asentar, que somos, lo que usted mismo sabe, del Biobío, acá todo del año, tanto año atrás, nuestros abuelos han peleado por este mapo, y que se levante el pueblo, el mapo. Escucharemos las voces, los mensajes e impresiones de algunas de las personas que asistieron a este Futa Dragoon, algunas personas connotadas dentro del mundo político, dentro de la historia mapuche. Daremos lugar a que ellas y ellos se presenten y que ustedes puedan escuchar el mensaje que aquel día 8 y 9 de agosto pudieron transmitir en este Nutram, en la comunidad Lian Picolipi de Curacautín. Estamos con la Lamien Ana Yao, nos encontramos en este Futa Dragoon. Y Lamien, ¿usted podría comentarnos algo para la radio escolar de Mari Menuco, Cruzaco y Calma? Allá todos los niños, las niñas, Pichiqueche, las familias, las comunidades siempre escuchan. Y quizás sería bueno que usted pudiese darnos un mensaje. Uy, quién es más que no han comido chique domo, chique chet, chique guantuca, ve, como también lo hay que tu lelo tatuaje no chamba, ya antes le va a intatuar, en tu país alta no chamba, mi chimay, saludar a todas las niñas, a los niños, los jóvenes especialmente, que son en nuestro futuro el día de mañana, cuando yo hablo que el pueblo mapuche es un pueblo con historia, un pueblo presente, un pueblo futuro. Creo que nuestra juventud es el futuro de mañana, por lo tanto mandarle un abrazo, pero grande, grande, de este chagún de Curacautín. Hoy día hemos llegado a un tema puntual, el tema puntual para decir no al fascismo, no al colonialismo y no al racismo, porque no queremos que nuestros niños sufran por lo mismo que sufrieron nuestros abuelos, nuestros padres y lo que sufrimos nosotros, por lo tanto eso. Y también venimos hoy día concretamente por el tema de la situación que están pasando nuestros presos políticos mapuche, que no podemos permitir que mueran ellos, por lo tanto en ese sentido apoyarlo y solidarizar, por supuesto, no el que llegó a apoyarlo acá, eso. Así que por eso estamos acá presentes, hoy día hemos estado, llegamos aquí varios, muchos locos andan acá, andamos muchos dirigentes también, medio viejitos como nos dijeron antes, ahí estamos, seguimos dando la pelea, hemos estado acompañando en todos los procesos, hemos estado con los presos políticos mapuche, no solamente el caso del Machi Celestino, hemos estado con los diferentes casos. Nosotros queremos ir el lunes cuando termine este chagún, queremos ir a Angol para ir a visitar a los lamiones que están allá también en una situación delicada. Así que eso, mandando un abrazo grande, Quiñeb Tamaful, Quiñeb Tapanco, a mis lamiones, a los niños sobre todo que están escuchando. También este te podría programa, darle un mensaje a los niños específicamente sobre el orgullo de ser mapuche y al mismo tiempo lo que usted mencionaba, la importancia de la educación winca también. Bueno, Quiñeb Ta Poyenca, Quiñeb Ta Chalín, Conoanta, Chiqueche, un abrazo grande de cariño, de amor a los niños, porque yo creo que todos fuimos niños, yo fui niña, yo la verdad es que orgullosamente puedo decir que acompañaba muchas veces a mi abuelita en estos tipos de eventos, yo nunca logré de percibir qué es lo que era, pero había muchos mapuches y siempre a mí me gustaba acompañar a mi abuelita, y eso yo creo que era por el tema de identidad mapuche que tenemos que tener siempre presente, nuestra conocimiento, nuestra sabiduría de nuestros antiguos, de nuestras personas mayores, en ese sentido no sentirse avergüenzados para nada de ser mapuche, ser orgullosos de ser mapuche, y en ese mismo sentido también decirles de que no tengamos miedo el tema de poder yo abrir, y que aquí, porque hay algunas posturas de que no vayan al colegio los niños, que poco menos, porque nosotros todavía tenemos que rearmar nuestro sistema educacional propio cuando lleguemos a nuestra libre determinación. Por eso este es un tema de construcción, no es un tema que llegamos a un estatuto inmediatamente, sino que aquí tenemos que construir, y en ese sentido no tenemos que tenerle miedo a la educación winca siempre cuando vayamos con nuestra identidad clarita. Yo me siento orgullosa, dije adelante, no debería sacar quizá, pero me siento orgullosa de mi hijo siendo abogado el otro día cayó preso junto conmigo, entonces porque él tiene su identidad mapuche, tiene la sangre mapuche, y en ese sentido quiero decir de que no hay que tenerle miedo siempre y cuando nosotros también vayamos clarito con nuestra identidad, que somos mapuche, el orgullo de ser mapuche, el orgullo de ser un pueblo con territorio, con idioma, o sea, con identidad propia, con religiosidad, con organización, con cultura propia. Por eso, esa es la rabia que tiene aquí la persona no mapuche racista contra nosotros. Así que llamarlo que sigan estudiando esos chiqueche, que sigan siendo grandes y que el día de mañana puedan ser huaychafe, así como medianamente queremos hacerlo nosotros como huaychafe en este mundo que nos toca vivir en este momento. Así que, hey. Están en huelga de hambre, sentimos un profundo dolor como Peñi, como Pehuenche y como comunidad de Quinquén. Entonces nosotros, yo como gestión de la comunidad, como, y mi papá del Bonco me dijo que viniera a escuchar, que viniera a ver cómo están los Peñi, porque nosotros allá no hay señales, no vemos tele tampoco de repente, así que uno dentro de la comunidad como que no se sabe mucho, no llega mucho a redes sociales. Entonces por eso que vine hoy día a ver esto, qué bueno que andan los peñes de distintos lugares. Andan Pehuenche, Mapuche, Huilliche, andan casi de Yeuyeu, de todos los peñes que andan de aquí, de la novena región, me habían dicho. Así que, ¿cuáles son las impresiones que usted se lleva para comunicar de vuelta? Imagínense, yo nunca pensé que se iban a juntar tantas comunidades, tanta gente hoy en día. Andaban los peñes más famosos de Aucan Huilcamán, el peñe José Santo Mellao. Y andaba el alcalde, andaba harta gente que son gente ya adulta, que uno conoció que estuvieron en la lucha. Pero nosotros hoy en día como jóvenes vinimos a ver esto y hay una, aquí no sé cuántos mil personas ahora acá en la comuna de Curacautín. Entonces me siento impresionado igual a transmitir un mensaje que de Peña y Pehuenche igual, y esta fuerza que transmitamos acá, que esta fuerza sea uno solo, un solo hermano, porque ellos tienen un dolor como Peña, y nosotros eso que llegue, este mensaje que llegue a todas las personas, a todos los pehuenches, Peña o no Peña, que este dolor viene, va a venir y está recién empezando nomás. Muchas gracias por las palabras del huarquén de Quinquén. Juan Carlos Merino. Y aparte a comunidades de cura de Victoria, efectivamente bajamos con el propósito de dar una muestra también de no decir no al racismo, de rechazar rotundamente y categóricamente actos racistas en contra de nuestro pueblo mapuche, cualquiera sea, sea un niño, sea un adulto, sea un adulto mayor, una dama. Todos somos iguales en este mundo y creo que no, nuestra cultura mapuche no se merece, aún a esta altura de la civilización humana, por decir, sigan existiendo actos racistas por parte de vecinos de la comuna de Curacautino. Así es que me quedo con una impresión muy agradable sobre este encuentro, sobre esta reunión, donde se han juntado más de 1,000 personas en esta reunión de emergencia y en este encham. Se han realizado actos de ceremoniales, también conversaciones, diálogos, y hemos participado activamente también ante estas actividades que tienen que ir en rechazo permanente al racismo, ¿cierto? Y en defensa también de nuestro integrante, de nuestros habitantes mapuche que existen en todas las comunidades, principalmente concentradas en la región de la Araucanía. Y también dar a conocer que es un acto pacífico, que es una actividad centrada en la conversación, como es nuestro pueblo mapuche, y que lamentablemente la prensa muchas veces tergiversa la información y termina solamente mostrando actos de violencia, enfrentamiento, que son aislados, que están, pero son aislados. Aquí se ha conversado principalmente sobre cómo enfrentar estos actos racistas, y una de las conclusiones también para mí es el tema de la educación. La educación es una herramienta fundamental para derrotar el racismo en contra de nuestro pueblo y en contra de cualquier pueblo que se sienta discriminado. Así es que enviarle un mensaje también a aquellas personas no mapuches que han ido en apoyo de nuestras comunidades también, que le agradecemos sus gestos, porque aquí también han venido gente no mapuche que están en contra del racismo. Así es que eso se agradece, y principalmente quería compartir esta información con el territorio de Icalma. Así es que les comparto esto, Ben y Lamguén. Chaltumay. Soy Camila Millao. Bueno, yo soy de Conce. Ya también trabajo con niños igual. Soy técnico en párvulo. Sí, trabajo con niños chiquititos igual. Igual, bueno, de que subimos toda esta noticia, nos vino un remesón a nuestro pueblo. Sabemos que todos los días estamos luchando con el racismo, con las discriminaciones, y eso yo lo veo día a día. Lo vi desde chica y lo sigo viendo, y también como también educo, también veo la forma y también utilizo todo esto que yo tengo de chica, que hablar un poco mapudungún y enseñar a los niños que también es importante nuestra cultura aquí en Chile, sobre todo porque la discriminación está. Entonces, ese es mi mayor propósito todavía, más todavía trabajar con los niños en esto. ¿Vienes de Concepción a este tribuno? Sí, vine, o sea, de como a las 4 de la mañana ahora acá y no me lo iba a perder. Y también por todo lo que está pasando y saber tantas desgracias también que están pasando, nos cae a todos mal. ¿Cuál es su impresión de este encuentro? ¿Cómo? ¿Cuál es su impresión de este encuentro? Mi corazón, mi vida que está enormemente así feliz porque, como dicen las lamiennes aquí, se cae uno y nos levantamos 10. Y ahí nos vemos veo aquí, vengo de tan lejos y veo toda esta comunidad y de love de todos lados que me llena mi piuque y me voy súper contenta de cierta forma porque siento que estamos avanzando también y lo estamos organizando todavía como love. También mi familia también es de Purén, entonces también los vengo a acompañar, estoy aquí y sea lo que sea, siempre voy a estar. Usted como educadora también, ¿qué mensaje nos podría dar a los niños y las niñas de la comuna de Lonquimay, de la cordillera, que van a estar escuchándola? Bueno, decirles que si quieren aprender, o sea, van a tener las mejores educadoras aquí. Bueno, yo me siento súper orgullosa también de enseñarles, de cuando hacemos nosotros ¿cómo se llama? Guillatunes también, y nos mostramos como nuestra cultura, yo también muestro mi cultura en los jardines, y veo como los niños también se presionan de mostrar nuestro instrumento, nuestra lengua, y me voy así llenita, me veo que llenito así con todo lo que estoy viviendo, y cada día, y conociendo más todavía, porque todavía nos falta, sobre todo a mí, yo todavía no tengo un fluido ni nada, pero sí estoy aprendiendo cada vez más. Es importante que los niños que si tienen sus padres hablantes puedan escuchar. Claro, claramente, porque mis papás no fueron hablantes porque de chico fue así. Yo tampoco, y quiero que se recupere y que los niños aprendan cada vez más, que le pregunten a sus papás qué significa, y preguntar, y así van a estar aprendiendo todos los niños y niñas, y los adultos también vamos a aprender de ellos, porque son ellos también los que van a seguir esto. Entonces tenemos como tarea mía de educando, tenemos esa tarea de que retroalimentar y que también llenarnos de ellos, porque eso también, y que cuenten sus sueños, sus peumas, y nosotros les vamos a estar escuchando siempre, sus preguntas y todo. Puede presentar y enviar un mensaje, un saludo principalmente a las familias que están escuchando, a las familias pehuenche y a los niños, las niñas de la escuela, que usted les pueda comentar por qué es importante aprender de su cultura, aprender de su lengua, luchar contra el racismo, que es algo que nosotros hemos estado trabajando en la escuela, pero usted con su experiencia de vida quizás puede comentarnos un poco para ellas, para ellos. Bueno, yo soy José Santos Emiliao, soy el presidente nacional de una organización muy histórica. Fue la que enfrentó frente a frente, a caballo volado, a la dictadura militar de Pinochet. Desde aquella fecha nos encontramos muy presentes, muy vigentes, porque la continuidad de la lucha no la hemos perdido ni la vamos a perder jamás. Hoy día nos encontramos aquí en una gran movilización, respaldando a nuestros hermanos de esta comuna y el resto de las comunas que fueron ocupadas como respuesta y para exigir la libertad de nuestros hermanos que hoy día están prácticamente secuestrados en las cárceles del Estado, como son los que están en Lebu, están en Angol y están en Temuco. De modo entonces que la experiencia es que en este instante estamos constatando aquí, en donde deben haber unas 2.000 personas, es lo que tiene que tomarlo nuestra juventud, nuestros niños, todo nuestro pueblo. Porque nosotros, cuando estamos respaldando la agresión directa que estamos siendo objeto, es porque estamos resistiendo a toda una manera de convivencia humana como es el pueblo mapuche. En esa línea y en ese contexto, yo saludo muy directamente y especialmente a los niños, a los jóvenes, a nuestro pueblo en general que están situados en la comuna de Lonquimay, de Icalma, como acá la que me está haciendo esta entrevista me está señalando que ella trabaja y está en contacto con nuestras comunidades, con nuestro pueblo, en esa, en esa parte de nuestro territorio. Por lo tanto, yo en forma muy breve, conforme a mi modestísima experiencia, que yo estoy luchando en forma continuada desde los años 80, yo les entrego ese mensaje y ojalá que los niños y también los grandes nos volvamos a encontrar en las grandes luchas, porque esta lucha va a ser hasta el final. Nosotros le estamos ligando la lucha a nuestros jóvenes, y porque al fin y al cabo, más tarde, más temprano, nosotros vamos a recuperar de lo que fue nuestro, nuestro territorio, nuestras patrimonios, nuestras culturas y toda la convivencia hermana que siempre nosotros la hemos tenido muy en alto. Rey Mumitén, eso nada más. Capeguayín Gulé, mañana volveremos a encontrar y muchos saludos, un abrazo a todos mi pueblo de esta región, de esta provincia, como es el Hualmapu, Marichihuevo. El siguiente mensaje que vamos a escuchar corresponde al lonco Alberto Curamil Millanao. Él es un dirigente que el año 2019 fue galardonado con el Premio Internacional de Gran Prestigio llamado Premio Ambiental Goldman, conocido popularmente como el Nobel Verde. Este es un premio que se otorga a muy pocas personas que son destacadas por su defensa en la protección del medio ambiente y la naturaleza. El lonco Alberto Curamil, cuando fue premiado el año 2019, se encontraba detenido en Chile por haber defendido el cauce del río Cautín contra una hidroeléctrica. La defensa de este río fue lo que lo llevó a ser premiado de manera internacional y al mismo tiempo ser apresado bajo la ley chilena. Fachante mai ta traule pai ta tva chi ma pu meo kura ma pu pinye ta tva kura ka utin pike ngan nga pu inka traulu winta ta ni ma pu chen ngen muta tvi falin tu kein ta ni dungo falin tu kein ta ni ma pu falin tu kein ta ni win school falin tu kein ta ni leu fu tam lelu ta tva feimunga moñelo lein ta inchin feimunga neuen tu kein ta inchin feimunga ngilit ngilya tu kein ngilip kein ta ngene ma pun mo ngene chau mo ta tvi ngenen itu tadi monyet tadi, fahamunga ucap rale ini tadi fachante ngetam kau pengin nentu pengin tadi wasi dungo fachante bu pengin. Winka tanah tu kapa fahamu walau incinta, nawentu mekin tanya kme amul rupal tadi wasi monyet. Voy a saludar a todas las personas ancianos, ancianas de los diferentes territorios que hoy día están y que decirle que nosotros lo hemos reunido, los niños que hoy día escuchan y que también le llama la atención o que muchas veces desconoce del por qué somos mapuche o por qué nosotros como mapuche somos denominados personas conflictivas. Yo creo que nosotros es importante que podamos entender que el ser mapuche es un tema muy amplio para nosotros. Nosotros defendemos la tierra, defendemos los cerros, defendemos todas las montañas que hoy día están ahí, defendemos los ríos, porque nuestra vida, nuestra espiritualidad depende y está conectado con estos recursos, con estos medios que nosotros tenemos y que le da vida también a todos nosotros, a todo ser vivo. Hablamos del Lichofil Monguén muchas veces, pero eso significa que nosotros también somos parte de ello. Entonces, por eso nosotros luchamos. Los viejos siempre dicen, Tañín Mapuche Ñen. Entonces, quiere decir que nosotros, por el hecho de ser mapuche, por el hecho de ser una nación mapuche, hoy día seguimos siendo un pueblo, seguimos siendo una nación, pero el Estado de Chile o el mundo huinca, el mundo occidental, aquella vida que viene de afuera, muchas veces a nosotros no nos entienden. Por eso nos llaman conflictivos, por eso muchas veces nos tratan hasta de delincuentes, porque nosotros vamos a recuperar nuestra tierra. Hoy día nos reunimos aquí para conversar todo este tema, y es, ojalá ustedes también nos puedan entender y el día de mañana nos podamos ver también para poder continuar con esta conversa y con este trabajo de recuperar nuestra tierra y nuestro derecho a vivir, por supuesto. ¿qué mensaje usted le podría enviar a los niños, a las niñas y los jóvenes? Específicamente que en este momento quizás están un poco alejados de la lengua, un poco alejados de la espiritualidad, que tienen el apellido, pero que no están participando muy activamente en su comunidad. ¿Qué mensaje usted, que ha estado en otros lados y usted tiene diferentes experiencias, le podría dar a ellos, a ellas? Sí, mira, para todos los niños, para todas las niñas, para todos los jóvenes que hoy día están en su comunidad, tal vez encerrados o tal vez absorbidos por esta tecnología, ya sea su teléfono o a través de un computador, le pido que puedan escuchar también y puedan mirar cómo era nuestra vida, cómo fueron la vida de sus papás, cómo fueron la vida de su abuelo. Creo que por ahí ellos tienen mucha enseñanza. Es importante escuchar sus palabras, porque a través de sus palabras nosotros nos podemos dar cuenta de quiénes somos. Y por supuesto, cuando nos damos cuenta de quiénes somos, entonces también empezamos a valorarnos del uno al otro. Y ahí también, después de ese valor que nosotros nos damos, también empezamos a respetarnos del uno al otro. Por lo tanto, el llamado es que suelten los teléfonos y que puedan escuchar a sus papá, a su abuelo, a su mamá, a su abuelita, para recibir sus consejos. Aunque nos reten, pero hay que escucharlo. Muchas gracias. El audio que escuchamos y que seguiremos escuchando fue el discurso acontecido en la plaza de Cura Cautín como centro de término de la marcha que se desarrolló el domingo 9 de agosto. Escucharemos los discursos, escucharemos la declaración final del Futat Raúl que se leyó en esta ocasión. Por este racismo. Venimos hace rato en esta lucha, Pupeñi. Muchas veces uno se arriesga con esta, con estos caminos que uno camina. Pero esta lucha tampoco se va a terminar hoy día. Esto va a continuar, Pupeñi. Es un proceso más que nos tocó vivir. La mayoría de los que hemos luchado, los que hemos estado en la batalla, hemos sido disparados muchas veces. Hemos visto caer nuestros hermanos muchas veces al lado de uno. La lucha no se termina acá, Pupeñi. Esto va a continuar y sabemos dónde desquitarnos también nosotros. Soy Pia Pupeñi, al que tú hay, por favor. Yo sé que esos soldaditos no van a ser capaces de nosotros, pero para eso también tenemos que saber conversar y saber dónde pelearle. Pupeñi, de todo este trabajo que hemos hecho, lo único, a lo mejor, que puede ser para la opinión pública, una letra que puede hasta significar solo un anuncio. Pero vuelvo a decir en qué minuto y dónde tenemos que luchar nosotros y contra quiénes. Porque este racismo lo viene creando las empresas forestales, lo viene creando estos gobiernos fascistas y que manipularon a las poblaciones que son alcohólicos y drogadictos y algunos intelectuales que trabajan con el APRA. Los paramilitares se están reuniendo. Ellos están planificando de cómo atentar y cómo hacernos pelear entre nosotros como pobres. Y no vamos a caer en eso, Pupeñi. No vamos a caer con las peleas entre pobres. Tenemos que fortalecernos y tenemos que acompañarlos en esta lucha. Peñi Juan Ramón. Hola, no me da, Peñi. No me da la voz. Grité mucho, Peñi. Grité mucho, Peñi. Una declaración. Grité mucho. ¿Qué te pasa con la declaración? Estoy, no me va a dar la voz, grité mucho. Levanten. Declaración Lef Compa Chagún Lof Contúe Curacautín, 9 de agosto del 2020. Desde Meli Huitralmapu, diversos Lof, nos hemos convocado para expresar el acuerdo de la nación mapuche, para repudiar el racismo, exigir la ubicación de los mapuches secuestrados por el Estado y la recuperación de nuestros territorios. Invalidad al respecto, señalamos lo siguiente: los responsables del racismo son los diferentes políticos, organizaciones chilenas e instituciones que educan y alimentan la discriminación desde siempre, porque es parte de su técnica. Denominación a ellos se suma la manipulación de la gente con necesidades económicas desde el municipio hasta los ministros. A Piñera y a todos los senadores de la Nación Permanente les exigimos que terminen de alimentar la invasión, pues de ella nace la injusticia y la ignorancia en que mantiene sumisa a la gente. Nuestros presos son secuestrados por el Estado en la nación en la que su determinación se realiza con tortura de parte de policía y sus condenas no responden al derecho internacional que al ser suscrito por Chile obliga al Estado a aplicarlo por ello. Primer paso en la alimentación del convenio 169 de la OIT que ordena distintas alternativas en la cárcel y los coherentes en la cultura de cada pueblo. Seguiremos movilizando hasta que el Estado y el gobierno cumplan con sus compromisos internacionales en esta materia. Los presos están en la cárcel por luchar contra las empresas forestales, mineras y queremos que destruyan, no queremos que destruyan nuestra tierra. Y con él, gracias a todos los mapuches, eso. Los forestales y diferentes transnacionales han generado gran cesantía y además destruyen el ecosistema y con ello el capitalismo de la alimentación y la salud de todos, más aún en esta época de todo tipo de pandemia. Por ello es necesario que los 3 millones de hectáreas de las forestales sean revertidas para recuperar el territorio mapuche, la seguridad auto aumentaría y el mapuche Kimun desde ya declaramos que la replantación de especies forestales expresan esta prohibida en el territorio mapuche. Convocamos a todos los locos en general a conversar y a tomar acuerdos sobre estos puntos. También las personas mapuche que no están organizados en la ciudad y en el campo para que vuelvan a juntarse con su gente, para que recuperen su Kimun, su Mapudungun, para salir al conservismo y encontrarse en él. Para obedecer a las normas del Itrofil Moyen que nos mandan los antiguos Cuifiqueché, porque el mapuche no es una raza, sino una forma de entender la vida de todos los seres y de todas las cosas. ¡Marichuo! No hay que confundir el enemigo, no hay que pelear entre pobres. El enemigo son las forestales, las hidroeléctricas, las mineras. Esto en palabras de Alberto Curamil en el discurso que dio el domingo 9 de agosto en la plaza de Curacautín. Luego el vocero de Futatragún señaló: no queremos que destruyan nuestra tierra, no más presos en su defensa, que son los principales motivos que llevaron a este encuentro, además del racismo, además de la lucha contra el fascismo, la situación de todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles hoy en día, producto de la defensa y la protección del medio ambiente. Esa es la alarma principal y el principal llamado a la unión entre las comunidades, entre los pueblos, no confundir el enemigo. El enemigo principalmente es la devastación ambiental y eso es algo que es muy importante de tener en cuenta y de tener en cuidado. Espero que la transmisión especial del día de hoy haya sido de su agrado y haya servido en alguna medida para fortalecer, para enriquecer, para saber sobre lo que ocurrió ese fin de semana. A continuación dejo con ustedes el registro de algunas intervenciones del día sábado 8 de agosto, durante la tarde en la comunidad Liempicolipi, donde se realizó este Futa Tragún. Por eso que nuestra gente hoy día no habla en Mapudungún. Dicen que solo hablan el 50%. El resto no habla simplemente por un acto del resultado del colonialismo, la domesticación, la chilenización con nuestra gente. Por lo tanto, es un daño cultural, material, inmaterial, que se tiene que reparar. Y se cometió también, en cuarto lugar, la negación del derecho de autodeterminación que ejercían nuestros antepasados y nos comenzaron a chilenizar. A raíz de estas cuatro cuestiones fundamentales, hemos planteado la necesidad de instaurar una comisión de esclarecimiento histórico. Se necesita saber la verdad de la Araucanía, desde el Biobío al sur, en definitiva, una comisión de la verdad mapuche, para tener un estándar de la verdad y que no cada presidente, cada intendente, cada ministro tenga su propia versión de la Araucanía o del Biobío al sur. Necesitamos un estándar de la verdad para saber lo que sucedió. Y eso lo puede hacer únicamente una comisión que tenga un mandato para eso, esclarecer esos hechos. Esclarecidos los hechos, recomendará entonces las medidas a quienes tienen que reparar en el asunto de la tierra, el territorio y sus recursos. Y de la misma manera, recomendar medidas institucionales para instaurar instituciones aceptables para una convivencia entre mapuche y no mapuche. Hoy día las instituciones son unilaterales, son arbitrarias, son pensadas y diseñadas en la casa del Huinca, y para el Huinca y no para nosotros. Entonces necesitamos tener ese estándar de la verdad. Por lo tanto, si mañana hay un documento, recomendaría que eso aparezca claramente. De lo contrario, esta puede ser una buena reunión para solo lamentarnos del pasado. La pregunta es, ¿tenemos futuro los mapuches? ¿O depende de un gobierno? Tenemos. ¿O depende de un proceso constituyente? ¿O depende de quién? ¡De nosotros! ¡Del mapuche! Que ejercieron nuestros viejos antes. Hoy día el derecho internacional ha vuelto a restablecer ese derecho como derecho humano para los pueblos indígenas. Y nos da lugar para que los mapuches diseñemos nuestro futuro. Por lo tanto, podemos formar nuestro gobierno mapuche si lo quisiéramos. Pero para eso necesitamos tener voluntad para formar un gobierno. En ese sentido, la voluntad mapuche en el proceso de domesticación y colonialismo nos han deteriorado la voluntad. Hoy día no hay voluntad mapuche. La voluntad del mapuche hoy día está con los partidos de derecha, con la UDI, con Renovación Nacional, con el PPD, con el Partido Socialista, está comprometida la voluntad mapuche. El mapuche de hoy no tiene voluntad para actuar y por eso no toma esa gran herramienta que es el derecho de autodeterminación. Mire, los que están aquí no todas las veces han tenido la oportunidad que hablemos tan ampliamente. El derecho internacional en dos declaraciones lo dice de la siguiente manera para que todos estemos claros. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Desde el Biobío al sur diría, el pueblo mapuche tiene derecho a la libre determinación. Es una lectura jurídica aterrizada a este territorio. Entonces, hermanos y hermanas, disponemos de la herramienta más alta. Hoy día disponemos del derecho más alto, que es la libre determinación. El huayqui que usaron nuestro antepasado para defenderse era su herramienta para defenderse. Hoy día el huayqui se hace ineficaz. Hoy día, en definitiva, tenemos en nuestras manos el derecho de libre determinación. Y la pregunta es, ¿cuándo comenzamos a darle forma a ese derecho? ¿Quiénes están dispuestos a transitar hacia la autodeterminación y no permanecer criticando este y el próximo gobierno? Porque así será. En ese sentido, lo que decía el huelchempe huenchaquí, que hay un proceso constituyente chileno, y en ese proceso constituyente chileno a los mapuches le ofrecen, junto a los otros pueblos indígenas, escaños reservados. Personalmente yo no creo en eso. Me he opuesto, he ido al Parlamento a decir no le den escaño reservado, no porque me niego a la participación, sino por cuatro razones fundamentales que ustedes tienen que conocer. ¿Cuáles son las razones que se tiene en mente para decir una u otra cosa? Los escaños reservados en América Latina y el Caribe ya es una práctica en Colombia, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Y no ha resuelto la situación de los pueblos indígenas. Incluso han ido mucho más allá. Han ido a ser Estado plurinacional. Miren dónde está el presidente del Estado plurinacional. Está al otro lado de esta cordillera, en Puel Mapu. Está mi amigo Evo Morales. Eso da cuenta entonces que el concepto plurinacionalidad es folclórico, es simbólico. No le entrega herramienta a los pueblos que forman esa plurinacionalidad. Entonces tenemos que tener en cuenta esa información para actuar. Y me opongo también por los escaños reservados, porque los reconocimientos constitucionales de México al sur ha demostrado en 50 años su ineficacia. Desde México al sur el conflicto indígena está de la misma manera como hace 20 o 30 años atrás, a pesar de los reconocimientos constitucionales. Porque aun cuando haya una relativa constitución o una nueva constitución, simplemente será un reconocimiento constitucional. Entonces, y en cuarto lugar, los escaños reservados representan una amenaza para los mapuches, porque nos pueden llevar de la negación de dos siglos que nos han mantenido a un proceso de reconocimiento diluido, restringido y también limitado. Y ahí vamos a entrar a la casa del Huinca. Desde ahí en adelante ya no podemos decir que somos mapuche, porque somos chilenos el día en que participemos de la constitución política chilena. Y por eso ustedes tienen que preguntarse, ¿quieren ser mapuche o quieren ser chileno? Y si queremos ser chileno, tenemos la posibilidad de tomar esos escaños reservados. Desde ahí en adelante nos dirán, ustedes participaron en la construcción de la nueva casa, y si ustedes no sabían es su problema. Por eso entonces, tiene consecuencia, en definitiva, una negación de dos siglos que tiene el Estado chileno nos puede empujar a un proceso de involucrarnos en donde no tenemos certeza, no hay seguridad en qué va a resultar ese proceso constituyente. Ya ha habido proceso constituyente pleno, originario, como en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, y en Ecuador los indígenas hoy día dicen que se sienten engañados por lo que fue ese proceso constituyente del Estado plurinacional del Ecuador. Yo tengo que compartir esto. ¿Por qué lo comparto? Porque el día 13 de este mes, hoy día 8, en cuatro días más, la Cámara de Senadores va a decidir si hay o no hay escaño reservado. Y sería un error ayudar a ocultar de mi parte, ser cómplice de la estrategia que está tomando el Estado sobre los mapuches, no informarle a ustedes que el 13 de agosto se va a votar y se va a decidir. Entonces los que estamos aquí tenemos que actuar como mapuches plenamente informados, con toda la información de la historia, de la actualidad y pensando en el futuro. Entonces por eso yo lo invito a pensar y que debiéramos fijar una posición en el texto que se dé mañana sobre ese proceso constituyente. Pero para dejar también claro, personalmente, como Aucán Wilcamán, yo apoyo el proceso constituyente del pueblo chileno. Apoyo la idea que haya una nueva constitución. Pero paralelamente nosotros podemos establecer nuestro propio proceso constituyente para que nos encontremos en algún área en donde nosotros con nuestro propio estatuto, con nuestra propia constitución política nos paremos frente a ello. Y es por eso que hemos iniciado el 30 de noviembre de 2016, aquí hay varios de ustedes que participaron en el Cerro Ñelol. El día 11 y 12 de diciembre comenzamos a redactar el Estatuto Mapuche del Cerro Ñelol. Y lo estamos redactando porque tenemos que presentarnos ante el colonizador con herramienta para frenar, para decirle cuál es nuestra estrategia. Entonces, ahora yo quiero invitar finalmente a decir, el final de octubre habrá el plebiscito constituyente. Nosotros estamos llamando para que previa a esa fecha nos reunamos y sigamos redactando nuestro estatuto. Tenemos que demostrar que los mapuches de hoy somos capaces de legislar, somos capaces de redactar el cuifique que diría hoy día el Winca dice redactar, legislar, normar nuestro futuro. Por lo tanto, por eso yo preguntaba, ¿tenemos o no tenemos futuro? ¿Y cuál es la ruta del futuro? La ruta del futuro es la autodeterminación para formar un gobierno. Ese gobierno será la herramienta que frenará la política del nuevo colonialismo, los actos represivos, porque tendremos una herramienta no para pedirle a alguien en el mundo, sino para defenderlo, porque seremos los mapuches los que formemos ese gobierno. Pero para eso tenemos que decir dónde está nuestra voluntad. De lo contrario, esta es una interesante reunión que se lamentan del pasado, pero no diseñan una ruta con todas las complejidades que tiene. No es fácil, con certeza no es fácil, porque cuando comenzamos a redactar nuestro estatuto de autodeterminación y que debiéramos compartirlo en octubre, porque vamos a hacer la tercera sesión en el Cerro Ñelol, ustedes debieran estar allí, debieran participar de ese momento solemne, momento histórico, por cualquier sociedad que mira al futuro, dice esto, están pensando lo suyo y no están dependiendo de otro. Nos lamentamos del Winca, pero terminamos pidiéndole apoyo al Winca. No, el derecho internacional ha puesto en las manos de todos los pueblos indígenas la herramienta más alta, que es el derecho a la libre determinación. Por eso entonces, lo que se redacte hoy y se dé cuenta mañana, debiera ser claramente una posición hacia dónde vamos los mapuches. En el asunto de la comisión de esclarecimiento, en el asunto del proceso constituyente chileno, y en donde los invitemos al pueblo chileno que reconozca de una vez el derecho de autodeterminación mapuche. Finalmente, yo le doy las gracias por esta oportunidad que nos damos todos para hablar. Y mañana entiendo que en la plaza de Curacautín hablaremos y diremos las cosas y se leerán los acuerdos que aquí se adopten. Los acuerdos tienen que ser claros, tienen que indicar una ruta. Mañana es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, por lo tanto coincide perfectamente. Quiero saludar a cada uno de ustedes en esta tarde, a los hermanos Nienruca de la comunidad Bien Picolipi, a los hermanos de Curacautín, de las comunidades que siempre han estado acá, que lograron establecerse a pesar de la ocupación militar chilena, pero también aquellas comunidades que se han venido estableciendo en el último tiempo en este territorio. Hoy día lo hacemos por un asunto concreto, particular, de sufrimiento de nuestra gente. El que esté preso y esté en huelga de hambre, nuestros hermanos en las cárceles de Lebu, de Angol y de Temuco. Y en particular, por el desalojo que se hiciera acá en la municipalidad de Curacautín, de Victoria, de los hermanos que hicieron ocupación pacífica de esos espacios como una forma de presión para hacer de que el Estado, el gobierno actual, pueda sentarse a conversar, a negociar con los hermanos que están en huelga de hambre en las cárceles. Si bien ese es el motivo principal y entregamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, también es para conversar sobre lo que nos pasa hoy día como pueblo, para pensar el presente, teniendo presente el pasado, pero también para proyectarnos en el futuro. Nuestro pueblo, Pupén y Pulamien, come y manquimiento y adimán, ha tenido siempre estrategias, estrategias distintas, pero con objetivos similares siempre. El objetivo de mantener en alto nuestro pueblo, nuestra nación, su territorio. Nuestro pueblo ha pasado por situaciones complicadas en su historia. Los taqueches antiguamente, en un proceso de guerra, tuvieron que ceder lo que es el territorio al norte del río Bío. Es un proceso histórico que se dio, pero también lograron salvaguardar la independencia y la soberanía de Bío Bío al sur por 300 años. Durante ese periodo se sucedieron muchos tabús, muchos parlamentos, como estos, quizás más amplio que estos, donde seguramente también se contrapusieron, se confrontaron hermanamente posiciones, ideas, planteamientos, pero con el objetivo de mantener nuestro pueblo vivo. Hoy día Pupeña y Pulamien tampoco es distinta la situación. Hoy día, si bien es cierto, hay un grupo numeroso acá, de muchos territorios presentes, de muchas orgánicas territoriales que han tomado un camino. Pero también tenemos que ser conscientes de que la inmensa mayoría de nuestro pueblo están donde están. Están en sus comunidades, están en la guardia. En algunos casos están haciendo procesos de recuperación y control territorial. En algunos casos también, en muchos casos, están en procesos que nos ha impuesto hoy día el presente histórico de la humanidad. Y están trabajando en la educación, y están trabajando en las escuelas. Hay hermanos y hermanas que están en los establecimientos de salud. Hay hermanos que están trabajando el tema de la economía, de las cooperativas, aprovechando también lo que nos brinda el territorio que vamos recuperando en el turismo, en la producción. Hay hermanos que se están educando, hay hermanos que están viendo la ciencia, porque ese es el tiempo que estamos viviendo, Pupén y Pulamien. Esos son los momentos históricos que la humanidad vive y de la cual nosotros también somos parte. Yo siento, Pupén y Pulamien, supongo que guardaron esto, no obstante de mantener un objetivo de pensarnos como pueblo y como nación en el futuro, pero las condiciones históricas que nos corresponde vivir también están relacionadas con la suerte del pueblo chileno. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque lo vemos en cada proceso que se da. Podemos tener un planteamiento de establecer hoy día procesos más avanzados, pero la inmensa mayoría de nuestra gente, y no estoy hablando de gente inconsciente mapuche, estoy hablando de gente que también tiene claro para dónde quiere ir, pero también participa de esos procesos. Y yo estoy seguro que van a ir a votar el 25 de octubre en este plebiscito por una nueva constitución. Y van a ir a votar también cuando hayan elecciones, porque así es la cosa, Pupeña y Pulamien. Me parece bueno que nos sinceremos lo que estamos pensando cada uno de nosotros. Sin temor, porque aquí se ha hablado de unidad. Yo respeto profundamente los procesos de ocupación territorial que hacen los hermanos y el control que hacen. Hemos estado con ellos. Nunca hemos negado nuestra solidaridad, nuestro apoyo de acompañarlos. Porque creemos que cuando la institucionalidad no funciona, hay que dar el paso. Pupeña y Pulamien, me parece que nosotros, como pueblo, leyendo, teniendo en cuenta esa particularidad de nuestro territorio, de nuestra gente, que muchas veces están hermanados también con el pueblo chileno, tenemos que buscar la mejor forma de participar en esos procesos, pero que nos garanticen una participación. Y yo quiero decirle, Pupeña y Pulamien, yo voy a participar y voy a promover el plebiscito y la votación por el apruebo y por la convención constitucional. Y también me parece, y estoy de acuerdo, de trabajar de que ese proceso constituyente, los constituyentes que existan, también existan una representación de los pueblos indígenas. Pero los llamo a conversar, hermanos. Siento que no son contradictorias las estrategias. Siento que no están chocando en un muro cuando Vicente plantea del autogobierno. No hay un muro cuando los hermanos plantean la liberación nacional mapuche. No hay un muro cuando decimos, sí, hay que participar de ese proceso que se viene. Hoy día, Pupeña y Pulamien, en Chile, y todos los procesos son distintos. México, Ecuador, Bolivia, Colombia, tienen sus propios procesos. Acá también hay un propio proceso. Yo siento que no ha habido ese protagonismo de los pueblos indígenas de esos países como existe acá en Chile y en Argentina. Y el pueblo chileno también es consciente de eso. Y estoy hablando del pueblo chileno, no de los partidos políticos que siempre se quieren su tajada. Yo siento que nos hermanamos con esos procesos del pueblo chileno. Yo siento que tenemos que estar atentos a esos procesos, Pupeña y Pulamien. Yo siento que tenemos que seguir conversando. Lo hemos dicho y conversado con otros hermanos. Ojalá que este proceso, que esta situación de vulneración, de racismo que se emergió hoy día aquí en Curacautín, no sea otro proceso donde nos logramos juntar y esa junta sea circunstancial, sea por un momento, como pasó con la muerte de Peña Chileo, Lemún, Mendoza Collío, y lo último con la muerte de Peña Cachillanca, donde se produjeron encuentros, pero en el poco caminar, de nuevo nos diluimos por diferentes sectores, organizaciones, comunidades y territorios. Partido. Tenemos que asumir que tenemos pensamientos distintos, pero ante todo queremos un proyecto futuro como pueblo, como nación mapuche. Estamos disponibles para esa conversación, Pupeña y Pulamien. Hemos llegado a muchos territorios. Pueden dar cuenta los hermanos que están muchos presentes acá de que hemos estado acompañándolos, usando una plataforma que son las instituciones del Estado y no siendo parte del Estado. Pupeña y Pulamien, Peumayen, Kemer Chipayay, Tepachi Dumu, Peumayen, Chuehuayen Dumumeu, con las diferencias que tenemos, con las posiciones que hay, pero que podamos por lo menos tener una agenda mínima, Pupeña y Pulamien. Y esa agenda mínima, yo siento que sí podemos estar de acuerdo. Eso nos llaman nuestros hermanos que quizás no están presentes aquí hoy día, pero que están presentes pensando que me deben estar diciendo. Chabel, Tomás, Pupeñi, Pulamien. Garay nere lula imuta. kayal. Eluña lain. Kuchuka nyein bechantu. Poin. Mlepo internet ata tvenshu malaktu kulite impulanien temukom. Domingo pimeken. Kata wain alai pimeken. Chumnyeche kutawuku no wain. Chumnyeche takeju ain ta inchin chumnyeche. Mlea ita yurka moa nili ain. Ita impulanien. La yai enun shiwi lai. Pimekein. Kata butu inka tvenshi marte. Veimuta la mien. Pe tu ti pala in numa, ki nye ke pala su nye in. Tu nye in ta vei chiantu. Vei muta, vei ki ke bulu ta in cha ke che, ta in kuivi ke che. Ki nye lom kota le, ma ui hui cha pala yei. primer objetivo aquí también es decir, es venir a decirle al fascismo, al colonialismo, al racismo que partió no solamente de aquí de Curacautín, aquí los hermanos que ya lo han dicho históricamente, el colonialismo, el fascismo y el racismo ha existido en este país y especialmente en contra del pueblo mapuche. Yo no quiero tocar parte de lo que ya aquí se tocaron, pero hoy día la mien. Por eso cuando decían Mapudungún, cuando escuchamos lo que estaba pasando esa noche aquí en Curacautín, efectivamente era una matanza colectiva que querían hacer esa noche con nuestros lamienes. Y los pocos lamienes que lograron llegar esa noche ahí para poder defender a nuestros lamienes, ese día daban ganas de llorar, porque nadie, yo creo que de los mapuches conscientes, nadie durmió esa noche la noche. Porque pensamos que en ese momento volvía el colonialismo que hace 200 años, 300 años atrás, por el que enfrentó Lautaro, por el que enfrentó Calpulicán, Janequeo, por lo que ellos lucharon, pensamos que volvía otra vez. Por eso hoy día yo también quise estar la mía. Para venir a decir que los lamienes de Curacautín, los lamienes de Victoria y los lamienes presos políticos que están en huelga de hambre seca hoy día, porque empezaron antes de ayer su huelga de hambre seca, y eso es peligroso, lamien. Eso no dura mucho el día. Nosotros, lamien, aquí no podemos permitir que se nos muera alguno de nuestros lamienes presos políticos mapuches. Hoy día el objetivo entonces, ¿vale? El objetivo es para venir a decir de que el pueblo mapuche está presente a lo largo del país. Hemos visto algunas movilizaciones, quizás faltan mucho más movilizaciones todavía por la mía. Y en ese sentido queremos agradecer esta coordinación de los lamienes que hicieron, porque la toma del municipio que es una Curacautín de Victoria de Traillán, Ercilla y Collipulli, quizás a lo mejor los lamienes le faltaron compartir con más de nosotros, confiar un poco. Y ahí donde está a lo mejor una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros también. Más que venir a hablar de grandes cosas aquí, también tenemos que hablar de las cosas chicas, lamien. Las cosas chicas dicen que nosotros no estamos muy bien al interior de nuestros lobos, también al interior de nuestras comunidades. Estamos divididos. A veces no hay unidad, ni siquiera en la propia familia tampoco, lamien. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos mal también con la mien, tenemos que corregirnos quizás. Tenemos que quizás empezar fortaleciendo el beguentún en nuestra propia familia y en nuestro lobo. Porque quizás a lo mejor los lamienes nos conversáramos más y nos juntáramos. Tendríamos que hacer muchas más acciones. Mientras los lamienes hablaban, le preguntaban aquí al lamien Painequeo si su municipalidad todavía estaba tomando más. Por lo tanto, a tomarse la sentarnos quizás, pero no creo creo que será el momento, en este momento preciso, cuando tenemos ahí 95 días de huelga de hambre, seca los lamienes, cuando empezaron ahora una semana, que empecemos a tocar los grandes temas. Los grandes temas políticos. He escuchado perfectamente a los dos lamienes que ya han hablado y tienen posiciones diferentes. Así es. Pero eso no significa la mierda. Que la lucha no sea la misma. Clarito. Quizás podemos tomar diferentes caminos, diferentes rutas, pero al final el objetivo vamos a llegar allá mismo donde vamos todos. ¿Ya? Quizás a mí me puedan condenar como firmante del compromiso de Imperial el 89, con la ley indígena 19253, donde yo también me hago responsable. Pero sin embargo, hoy día, yo veo a los lamienes. Alguien antes me preguntaba si habíamos avanzado algo en esa ley. Yo le digo, creo que avanzamos ni siquiera un paso, pero hemos avanzado en el tema de que algunos lamienes no tenían un metro de tierra o media hectárea de tierra y que hoy día tengan un pedacito más. Y eso mismo también los lamienes le impulsó para poder hacer las recuperaciones territoriales y el control territorial. Producto de esa ley que hoy día no le da respuesta, en la cual yo lo respeto totalmente. Y si uno tiene que asumir en eso. Pero yo quisiera decir también de la gente que han sido medianamente, no se han recuperado a través de la ley indígena a las tierras, hoy día lo veo todo peleado, la mía. Todo dividido y todo buscando para arrendar o vender esas tierras que lucharon sus dirigentes que hoy día ya no están vivos. Por eso me reía en antes cuando una lamián dijo, ahí están los pobres viejitos todavía, ahí, mire, ellos hicieron algo, hay que reconocerlo. ¿Estamos algo los viejitos? Ustedes vieron el martes, para mí no fue fácil un piquete de paco para tomarme preso. Así fue. Me pusieron como tres piquetes de paco, fueron capaz, y como tres más le pusieron a mi hijo. Por eso le digo que cuando nosotros tenemos que luchar lamián, tenemos que también incorporar a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo tengo uno solo. Si tuviera más, quizás andarían mucho más conmigo. Me siento orgullosa porque mi hijo usó el sistema Winca, que la cual yo tampoco puedo venir aquí a decirle a la mía que no lo use. Estudió usando el sistema Winca. Hoy día ya también es abogado. Pero yo lo formé con la identidad mapuche, así como me formó mi abuelita. ¡Ya, ya, ya! ¡Era él! No puso su título para no estar en la movilización ese día. Él puso su muy mapuche y él estuvo ahí. Y cuando vio que me iban a atacar, obviamente que como cualquier hijo tiene que ir a defender a su madre. Por eso me siento orgullosa y llamo a las mujeres, llamo a los papás, que podamos educar a nuestros hijos y no tenerle miedo a los colegios y no tenerle miedo a las universidades, donde nosotros el día de mañana seamos capaces, cuando nos llamen a participación política del pueblo. No estoy hablando de partidos políticos, porque los partidos políticos en estos momentos ya murieron la mierda. No tienen ninguna credibilidad los partidos políticos. Y si el día de mañana nos llaman de participación política, también podamos darle espacio a nuestro hijo, a nuestra juventud, que están preparados para ir a enfrentar al enemigo. Eso quiere decir también que yo también me inclino que el día 25 de octubre tenemos que ir a decir que tenemos que cambiar una constitución nueva. Porque no podemos continuar con una constitución dictatorial que Pinochet hizo en sus tiempos, en la que vivíamos encarcelados nosotros. También estoy de que si tienen que tenemos que luchar por los escaños reservados, lo vamos a hacer también, porque tenemos que ir a ocupar también esos espacios al interior con nuestra gente joven. No está diciendo nada de la onda que quiere ir. Estoy hablando por los jóvenes que hoy día tenemos, que son profesionales y son capaces de ir darle la pelea a estos huincas desgraciados, fascistas, racistas, colonialistas. ¡Ay, Ella tampoco sí. Estando de acuerdo con ese proceso, voy a estar acompañando las recuperaciones de tierra. Voy a estar acompañando el control territorial. Voy a estar acompañando a los presos políticos mapuches. Así como lo he hecho, porque ustedes mejor que nadie son testigos que me han visto luchando, acompañando a nuestra gente. Por lo tanto, nadie pierde la miel que nosotros podamos y no tenemos que tenerle miedo al enemigo. Porque el enemigo es una de las formas que nos ha querido también colonizar nuestra mente, diciendo que los mapuches no somos capaces de enfrentar estos caminos que ellos nos han puesto. Por eso me reía un poco. Si los alcaldes mapuches están ejerciendo su autogobierno al interior del municipio, deberían ser nuestros primeros aliados para que estén con nosotros, para que nos pongan. A lo mejor ellos tienen la infraestructura de movilización, porque hoy día querían venir mucha gente aquí a Lamián, pero no pudieron venir porque no hay micro por este famoso coronavirus. La movilización no está fácil. Pero claramente que no existe. Ese coronavirus es creado por los fascistas, por los imperialistas, por los capitalistas. Porque el coronavirus Lamián está hecho para un cierto sector económico y para una edad suficiente. Y ese sector económico estamos los mapuches. En la edad también estoy yo, por lo tanto, por eso. ¡Ya! ¡Qué buena chica! Hoy día andamos así, sinfónica la mente. Porque ese día martes, cuando nos tomaron, avance la viene, caímos presos ese día. Nos hicieron tragar líquido con químico, donde quedamos en la tarde, en la noche, quedamos sin voz ya. Y al día siguiente volvimos a quedar sin voz. Porque nos quieren matar de esa forma, la mien amedrentándonos. Ustedes creen, nos abandonamos y... Pero podemos a lo mejor hacer todavía el purún, pero andamos algo delicado porque las patadas a la mien también no es muy... Si no nos patean, y una vez que nos pateen también eso duele a veces la mien. Y lo otro, cuando estamos hablando de identidad, de cultura, la mien, lo que me hizo ese día... Muy, que lo estoy analizando, no sé, pero un buen especial, la mía, por eso nosotros tenemos que creer en nuestro bien, en nuestro mapo, en nuestra yuque mapo, porque ese día la mía, pese a los torcijones de mano, yo no solté el cultún, no solté la cascahuilla, me engrillaron la mano y no solté el cultún y no solté la cascahuilla. Hay un buen especial que yo no todavía tampoco sé cómo. Por eso también tenemos que creer en nuestro chavo y echen en nuestra yuca. Una vez que hagamos eso también, caminemos la ruta que dicen aquí algunos lamienes. Caminemos esa ruta donde podamos algún día ser libres y ejerzamos nuestra autonomía, nuestra libre determinación y donde definitivamente digamos que sí, somos una nación mapuche que tiene su propia identidad, su propia cultura, su propia estructura política y donde definitivamente algún día lleguemos a ejercer nuestro propio gobierno y no tengamos más presos políticos mapuche que hoy día están injustamente en las cárceles sin comprobarse si tienen implicancia en su acusaciones que le están haciendo y no estén haciendo huelga a nuestros lamienes y no se tomen la municipalidad donde nazca el racismo, el fascismo y el colonialismo. Por lo tanto, hoy día lamienes que Chagún tenemos que decirle a este gobierno fascista de Piñera que se equivocó con venir a nombrar su ministro del interior fascista, porque es un ministro del interior fascista. No tenemos que bajar los brazos, no tenemos que bajar la guardia. Las movilizaciones tienen que continuar. Las recuperaciones de nuestro territorio, la recuperación de los caminos, la mía. Tenemos que hacer corte de carretera si tenemos que hacer. Si tenemos que hacer y que de verdad nos acusen de violencia y desorden público, como me acusaron a mí con mi cultura y mi cascabuilla el otro día. Esa es la violencia y ese es el desorden público. Si tenemos que usarlo, tenemos que usar. Y si hay que usar otro tipo de herramienta para defenderlo, tenemos que hacerlo también. política donde se nos está diciendo. No le tenemos miedo a las discusiones políticas tampoco. Pero hoy día estamos en un tema puntual. Por lo tanto, veis por la mien, chalto más bien, a mulet que está guayán, Mauricio. Leite y puche, lumaco che, con pan tu peluche que, pues cheque con a, con chaque mumu. ¿Qué está hablando? Kim tu cualu, raquiduam, que lleve chan y tan meu, amuain, y fin, que voy que estamos le paín, que tu vas a ser tu meu. Kim tu cual, me dijo, voy café, que tan, que un que leí, conta y no tu que leí. Leite y que me ha quedado mal. Chum que no al dungu. Chum es y doy que me toquillo alta y me puse en él. Primero está que me está en tu pen dungu. Ni rey me ocan, rey ni miñalén, ni la muen anayao. Y llevo el café dungu. Le va a ir a tomar chantú. Kalau kamu lepas ini pergi ke sesan tu mijau, kuih bingit tu ide umat aji. Wei cah bengel, rupai tak cah kita kau mahu kafe ikidu, sebula depe, cah se tuhi, wei luni ini pergi si kimun. Mulai tain, amul leal tain ngetam kawan, mulai bule. Tepati, nutam kawan, vil babu ple, dari kita lewat tu babu intai mabu cengen, veula pasan tu, rekinye ke muten niin, kinye refra kiguam mabu cem, kake lukon kiawi, vil ple, rekiguam meu, kinye ke evangeliko ngengan, kake lu repartido político meu me con Clingan y Caquelo Pepe Wincawi de Andotán. Bueno, me le volé de Mochi Tain me le van tu asiante Taún Lafken Mapumeu Buen Mapumeu Buen Mapumeu Willy Mapumeu Vein me buen tu apurita de Mapuche en Quintain Carra en Quintain Mollbuñ. Vamos a ir aquí a la buñuche. Bueno, ahí un cliente va a ser antes de venir. Ahí fue mochi, ahí man. Mucha man, tamán puche. Lo tam callal. Quiero brincar con el meu. En todo buen quiñe, no buen que sí, afafán, traín. Puché, Lonco, Curamil, Mangeluru, Conta en Chile, le va a intentar tocar chip allí. ¡Ya, ya, ya, ya! Especialmente por la crítica situación que están atravesando. hablando nuestros peñi, estos 27 presos políticos mapuche que están en la región del Biobío y aquí en la Araucanía. Y dentro de ellos está nuestro peñi machi Celestino Córdoba. Todos sabemos que los juicios contra los mapuches siempre están basados en montajes. Ustedes conocieron, se supo a nivel internacional de la operación Huracán, cómo inventaron los huincas allí para acusar a nuestro huichafe. Y lo mismo pasó con el peñi Celestino Córdoba, porque se hizo un juicio abreviado. Había que meter a alguien preso. Y ahí está nuestro peñi, sin un debido proceso, como dicen en la jerga del derecho. No se hizo todos los pasos que correspondían para llegar a condenarlo a 18 años este peñi. Y hoy día está en un momento muy delicado. Y no sabemos qué puede pasar hoy día, mañana, con nuestro machi. Y así también otros peñi que están en la misma condición. Así que tenemos que leita intrepetulial, atento peñi, en cada comunidad, en cada territorio, en cada lof. Yo quiero decirle de que rescato mucho lo que dice mi peñi Villalén cuando habla de distintas estrategias. También lo hizo alusión nuestra también Ana Yao. Aquí los mapuches no nos podemos perder que tenemos un fondo común, un horizonte común, una visión de pueblo-nación mapuche. Y por eso es que falta más de estos tabúes, porque lo que decía el peñi Aucán, tener un estatuto de autonomía del pueblo-nación mapuche, ese debe ser un objetivo de fondo. Pero ¿cuáles son los pasos que vamos a dar para llegar a eso? ¿Vamos a hacer un estatuto hoy día y mañana vamos a ser autónomos? No. Y por eso, bueno, habemos varios alcaldes mapuches, los peñes se meten en los sistemas pequeños. No todos los alcaldes mapuches estamos alineados de la misma manera. Otros están cooptados, absorbidos por partidos políticos. Es diversa nuestra posición como mapuche. Pero por eso es que falta este campobón para poder ir afinando cómo nos encauzamos hacia estos objetivos de fondo. Hay pasos como estos procesos constituyentes. Hay también ejemplos internacionales como Nueva Zelanda. Hay que ver qué se recoge algo de positivo de otros lados. Nuestra realidad es propia, es distinta. Aquí hay un pueblo heroico, con una historia propia, con una lengua, nuestro mapudungún. Pero también es cierto que ha habido una planificación de los estados, especialmente desde lo que protagonizó Cornelio Saavedra, haciendo toda la matanza en todo nuestro Guaymapu, quemando toda nuestra ruta, llevándose todos los miles de animales que los mapuches teníamos en ese tiempo, porque los mapuches siempre han sido ricos, los mapuches nunca han andado mendigando, los mapuches en ese tiempo comerciaban con gente de Buenos Aires, con Uruguay, en otros lados, a esas dimensiones. Y hoy nos muestran cómo los pobrecitos, los mendigos, los allegados, dicen algunos. Otros dicen que venimos de Argentina, etc. Allá también el general Roca hizo lo mismo que Cornelio Saavedra. Le cortaba las orejas a los peñis y lo llevaba a Buenos Aires para mostrarle a los militares de jerarquía superior cuánta matanza habían hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar de nuestra historia, esa que no se habla en la escuela, en el liceo, en la universidad, la historia de nuestro fichaque che. Esa es la que tenemos que conocer o tenemos que retransmitir lo que sabemos a nuestra juventud. Ese es mi pensamiento también, peñi. Nosotros debemos ser capaces de por lo menos sacar acá un documento de estos representantes de distintos territorios para poder tener algunos puntos en común que podamos consensuar, que podamos acordar en esta jornada, hoy y mañana, que vamos a trabajar aquí en conjunto para escucharnos unos con otros. que el día que cayeron nuestros hermanos, al día siguiente Lumaco salieron inmediatamente a hacer una manifestación, y ustedes vieron por los medios de comunicación cómo los pacos, primero de civiles, fueron a dispararle a menos de 3 metros de nuestro peli. Y hoy nuestro lonco Juan Nahuel, que también está en una situación complicada de salud porque le dispararon en la cara. Y así otros también, aquí hay una lamien que estuvieron, las jóvenes, en ese enfrentamiento directo ahí con los carabineros. Y eso es por nuestro. Insisto que debemos seguir trabajando en esta estrategia. El proceso constituyente que se viene, yo creo que no debemos dejarnos quedar al margen. Porque si nosotros estamos solos, aislados, somos más débiles. Pero si buscamos algunas alianzas que sean más claras, en donde podamos nosotros sacar algún, abrir espacio, yo creo que eso es lo que tenemos que también visualizar. Estamos en un gobierno fascista y ahí está la duda si es mejor que una constitución política se haga ahora o después, cuando haya un gobierno un poco más cercano a nosotros. Esas son dudas que quedan ahí. Por eso es que es necesario seguir hablando más de estos temas. Y estos son temas de contingencia, porque ya va a ocurrir ahora el 25 de octubre, ¿verdad? Y después viene otro proceso y todos son uno sobre otro. Son por lo menos 5 o 6 elecciones y situaciones políticas donde los mapuches tenemos que hablar, tenemos que opinar, tenemos que plantear nuestro punto de vista. Porque si estamos callados, quedamos afuera. Por eso es que tenemos que ir ganando espacio. Y ahí están los jóvenes, el espíritu, la fuerza de los jóvenes, y tiene que estar el Kimun, el consejo de nuestra gente mayor, de nuestro Chaqueche, de nuestro Chaqueche Papay. A eso le llamo, querida, también, Bufeli, Bleitain, Amulel, Mapuche, Huaychan, Amulepetain, Nehuen, Amulepe, Mapuche, Moifun, Bufeli, Feimeten, quiero saludar también en este idioma prestado a los que estamos aquí, pero también a los que no están aquí. Quiero saludar a los niños. Michi Malongo y a Lautaro. Ellos muy jovencitos se incorporaron a la lucha y quedaron en la historia. Estos jóvenes que están ahí ellos también van a cumplir en unos pocos años más ese rol. Quiero saludar a los de mediana edad. No le voy a decir viejo. A lo mejor veterano es más prudente. Que están en este minuto en la lucha más dura en defensa de nuestro pueblo. Esos que estuvieron allí en Victoria, en Curacautín, en Trayén, en todas partes. Yo simbolizo con ellos por el tiempo, no puedo detenerme. Y por lo tanto, mis hermanas, mis hermanos, yo solamente voy a puntualizar algunas cosas. Anotando lo que hablamos, pero sé. Tengo esa capacidad. He escuchado detenidamente todas las intervenciones de mi hermano. Y aprovecho de saludarle a cada uno de los que están aquí. Con todos ellos he participado en 1000 combates. Desde antes del 80, yo antes de aparecer el año 80, en ese gran congreso en Temuco, cuando el pueblo me otorga esa responsabilidad para enfrentar a la dictadura, Aucán era un niño. Te saludo, Aucán. Mucho más niño era Miguel. Te saludo, Miguel. Mi hermana Ana Yao, muy joven, más o menos como ellos. Y mi hermano, por ahí también, un poquito más avanzado. Por lo tanto, mis hermanas y mis hermanos, conozco el hilo de la historia. Temprana edad, el destino, el futuro, me señaló que debería atravesar los continentes, los océanos y los mares, a escarbar el conocimiento a otra parte del mundo. Por eso, mis hermanos, cuando aparecí el año 80, ya me había mamado casi 2 años la clandestinidad. ¿De dónde salió este pelucón? ¿De dónde salió este? Me dieron cualquier nombre, este loco. Nos nombraron como loco, Aucán. Tenía que decirlo eso en esos tiempos. Cuando hablamos precisamente estas cosas, de enfrentar a este estado maldito, y lo hicimos. Pagamos caro. Pero jamás pensamos habernos ponido puesto de rodillas y no va a ser ahora el momento. Por lo tanto, mis hermanos y hermanos, quiero puntualizar algunas cosas. Lo que yo recepciono de lo que ha dicho, por ejemplo, el hermano Aucán. En muchas cosas tiene razón, o en todas. Pero resulta que debemos ser tan orgánicos, tan disciplinados, tan inteligentes, que debemos ir priorizando los momentos históricos. Ese papel jugó Galvarino, Caupolicán, los grandes hombres. Llamaron a todos sus lobos y dijeron: aquí no es un chiste, hay que enfrentar a estos malditos. Y así lo hicieron. Rápidamente, mis hermanos, ¿qué pasa en la pacificación de la Araucanía? Allí los hombres de verdad dijeron: aquí vamos a enfrentar al Estado. Y lo enfrentaron. En todos los momentos más duros salen. Los grandes conductores, los grandes hombres para representar a su pueblo. Oh, grandes mujeres. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, hoy día estamos frente a un pueblo convulsionado. En Magallanes se han manifestado nuestras hermanas y hermanos. En el norte, en Santiago, las grandes ciudades. Y claro, seamos claros ante la historia, ante el país y ante el mundo. Malleco, que en la pacificación de la Araucanía formó la línea para enfrentar a los invasores. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, creo, de todo lo que se ha dicho aquí, tenemos que juntarnos en cada uno de nuestros territorios, en cada uno de nuestros bloques, y analizar profundamente los pasos que tenemos que dar. Vamos a plantear acá. Pero, hermano, hoy día aquí, la mayoría lo han señalado, venimos aquí a algo concreto. Aquí sacaron sus dientes los racistas, el fascismo, y pretendieron enfrentar, incluso asesinar a nuestros hermanos. Ese punto tiene que llegar claro ahora, como hecho concreto. Tenemos, hermanos, que analizar qué es lo que vamos a hacer un poco más allá, los próximos días, los próximos meses. Eso yo creo que tiene que quedar claro hoy día. Tiene que quedar clarito hoy día. Pero también no olvidarnos y no irnos para el lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la lucha final? ¿Cuál es la lucha final? Lo que un poco se detuvo bastante en el hermano Ocampo. Tenemos que tener clarito esas cosas. Porque si no, nos transformamos en unos simples tareístas, en unos simples ganapanes. Porque la inmensa mayoría de nuestro pueblo que están durmiendo andan en eso. Yo ayer nomás tuve una gran reunión en Purén. Ahí lo llamaron los no mapuches, ahí llegaron, se cerró rápidamente. Y ahí tuvimos que decirle eso. Y el lunes vamos a volver a reunir. Por lo tanto, hermano, yo estoy, o estamos, que paso a paso vayamos esclareciendo algunas cosas. Una forma de autoeducación o de educación. Nosotros, los que enfrentamos la lucha dura de la dictadura, dijimos aquí, valen todas las formas de lucha. Yo las sigo manteniendo. Porque de repente, si no nos aclaramos estas cosas entre nosotros, hermanos, conversando como ahora, frente a frente, y haciendo algunas profundas autocríticas, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos, hermanos, que algunos, y aquí no están, yo no los veo. Si nos vamos en la dura, por ejemplo, a recuperar el territorio, como sea, puta, hagan lo mejor todavía, hermano. Pero si el resto creen que ellos no están en estos trotes, están por otras cosas, tenemos que hacer lo que hagan, lo que ellos les merecen. Por ejemplo, se habla del Parlamento. Porque allí están los políticos, los politiqueros, que hoy día ya no valen un peso. Peor es que resulta de repente que estamos allá igual. Entonces, si decimos no a todas las formas de lucha, entonces atrincherémonos en algo. A ver cuál es la dura. Cambiemos nuestros puños por armas. ¿Y a cuánto va a ir allí? Por lo tanto, mis hermanos y hermanos, tenemos que ir paso a paso señalando estas cosas con mucha responsabilidad a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes, a nuestras hermanas, e ir asumiendo en esa línea nuestra responsabilidad. Yo no quiero reiterar lo que se ha dicho acá, porque al fin y al cabo, hermano, al fin y al cabo, los que estamos aquí, ¿qué es lo que queremos al final? Por supuesto que es necesario castigar a estos racistas que mostraron sus dientes en la la lucha de nuestro hermano, aquí concretamente en Cautín, en Victoria, en otras partes. Enfrentémoslo, hagamos lo que tenemos que hacer. Y aquí es lo que vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, hermano, digamos, ¿hacia dónde vamos? En ese sentido, hermano, tenemos que aclarar, y algunos hermanos le daron, esclarecer especialmente a nuestros jóvenes y nosotros mismos, que aquí hay que aclarar algo con el Estado. Ya lo dijeron, ellos son responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero ¿cuánto hemos hecho nosotros para que eso se llegue adelante? Nada. Por eso, ¿cuánto me alegré cuando ayer, anteayer, en Lumaco sacaron el carnívoro de Cornelio Saavedra? Y nosotros, en las luchas grandes que ocurrieron hace poco, después para la rebelión, yo estaba con el buño arriba cuando nuestros jóvenes se subieron y sacaron, y le hicieron dar bote la cabeza. Yo también estuve. Yo también. De y vi que fue. Son manifestaciones, hermano, son manifestaciones de odio. De tanto, todo el mundo empezó a notar que esto, no han hecho. Pero aquí yo quiero aclarar también. Yo dije que iba a tomar algunas cosas por el tema. Y no quiero aplausos mucho. Aquí se habla que somos violentistas. Yo estoy escribiendo un libro. Y voy a defender hasta el final mi tesis con fundamento que nosotros no somos violentistas y menos somos terroristas. Y tenemos que anunciar y denunciar quiénes son los terroristas. El Estado chileno, el verdadero terrorista. Y ellos son los verdaderos violentistas. ¿Por qué nos atacaron a nosotros? ¿Qué querían que hicieran con nosotros? Nos hincáramos de rodillas y barrieran con nosotros. Tenemos que responder con lo que sea. Pues. Así que no nos vengan a nosotros a responsabilizarnos de esa lucha. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que estas cosas ir aclarando. ¿Y cómo las vamos a aclarar? Aquí solamente damos un mensaje. Hay formas, hay elementos de juicio como para que realmente esto lo vayamos dando paso mucho más concreto en lo sucesivo. Ojalá muy pronto. Quiero también referirme, hermano, en pocos días más se ha anunciado un plebiscito. Un poco más adelante, para eso parece que en octubre, parece en abril, o en marzo, en abril, se lleva adelante la constituyente. Y en noviembre del próximo año hay elecciones. Entonces, supuestamente el hermano va a tener que seguir reelegido como alcalde. Oiga, ¿cómo? Entonces tenemos que con mucha certeza, con mucha respuesta, decirle a su hermano, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? Entonces yo recuerdo a lo que nosotros dijimos en su ocasión, en su momento, hay que aplicar todas las formas de decisión. Y anuncio una. Ejemplo, si en esos escaños reservados, yo creo que los que estamos aquí, nadie los estamos candidateando, y aunque lo dijeron, no, que no estamos para nosotros, ahí se los corto. Pero pongámosle que lo que estamos aquí, y ustedes más o menos están sabiendo el número que calzamos. Oye, si vamos allá, vamos a ir a calentar al asiento, a ganar los 10 millones de pesos, los diputados como 20, los senadores, ¿a eso vamos a ir? No, señor. Allá vamos a ir en el seno del corazón de estos canallas a moverle el piso. Para eso entonces nosotros no podemos darle rienda suelta, hermano, a los que van a ir ahí o a ocupar otros lugares, o de alcalde, lo que sea. Tenemos que formar un tribunal. Y estos hombres y mujeres que van a ir, los jóvenes, tienen que obedecer a ese tribunal del pueblo, a donde estén nuestros roncos, a donde estén nuestros juezbifes, revisando paso a paso, paso. Y el que no, inmediatamente afuera, a la horca. Y si es necesario el tribunal, claro, nosotros sabremos cómo lo vamos a tratar. Hoy día, hermano, se desgastan porque ganan mucha plata estos caballos. Y el que no tiene clara la peluca quiere ir por eso. No, señor. Por lo tanto, tenemos que ver estas cosas. Yo termino, hermano, como... Bueno, vos apuestas, me en muchas cosas. No digo él porque lo está grabando. Coincidente, como por ejemplo la recuperación del territorio. Mira. Y en muchas otras cosas que estén siempre. Si siempre van a haber discrepancias, siempre van a haber discrepancias nosotros. Y eso vale para todos los que estaban. De la ley. Aquí hay muchísimos hermanos que hemos estado tanto. Por ejemplo, yo soy hermano Purical. ¿Cuánto tiempo hemos luchado ahí en los que van? En todas partes del sur. Por ahí veo un hermano carcelado que anda por ahí de Mafil, del centro sur del país. Por ahí. Yo los podría nombrar a todos. Por lo tanto, hermano, preparémonos para lo superior. En la lucha que vamos a congregar en la defensa de nuestro Guayabapo, de nuestro territorio, pero también pongámonos de acuerdo en las luchas inmediatas que seguramente se nos van a venir encima. Y ahí actuemos como un solo hombre. Y en otras cosas hagamos lo que esté a nuestro alcance. Un solo pueblo. Que esté a nuestro alcance. Yo he dicho con esto de terminar porque chicos en los peñas. No voy para otro lado. Mire, hermano, yo he dicho y lo veo allá, uno lo vea en su ciudad, en su pueblo donde vive. Cuando el alcalde llama a una reunión, tiene un tremendo salón. ¿Sabes qué se hace chico el salón? Van todos los hermanos roncos, todo lo que dice son de. Se hace chico. Le tienen un sándwich, un café, están todos ahí. Y para recibir 10 lucas, 20 lucas, máximo 100 lucas. Entonces, hermano, ¿qué hacemos con eso, hermano? ¿Qué hacemos con eso, hermano? Y son una inmensa mayoría. Si a estas cosas aquí explicamos en cada lado, en cada cuánto hemos venido. Le decimos a los hermanos, no tengo plata, si quieren me pagan el pasaje, allá me esperan con un buen almuerzo. Entonces, eso es cierto, hermano, no es que uno esté poniéndole, eso es verdad. ¿Cómo lo vamos a ganar a esta gente diciéndole, nosotros lo apoyamos en esto? Vayan a buscar su pan, que les va la limona, pero vengan para acá. Vamos a luchar cuando hay que luchar en la más dura. Tienen que estar ahí. Si no están ahí, se van a transformar en unos traicioneros, en unos ganafanes, y por lo tanto hay que estar